sabe cuánto duele desde esta prisión el haber recibido esta dura noticia. Querido amigo, dos puntos, espero todo esté bien, porque no es fácil hacer lo que voy a hacer. Quizás te falte el respeto, aunque esa no es la intención. Sé que ha pasado algún tiempo y entiendo tu posición. Sabes que la hice sufrir y la hice sentir que no valía para mí, pero me arrepentí. Sabes que la hice llorar, aunque la llegué a amar, y aunque sé que la perdí, aún te tengo a ti, pues quien fue mi amigo, cuídame. Así hoy que fue mi amigo, fue mi amigo.